Sí, estuvimos todos los compañeros de acá, movilizamos una parte muy, pero muy, muy importante, ya de tempranas horas. Estuvimos a las 8:30 más o menos concentramos, porque venían los compañeros de la Ruta 3, de Máximo Paz, la histórica corriente que siempre nos acompaña, la gente de Mario, de la CTA. Los compañeros de la CGT que están con Lucas Granada, que están laburando muy activamente en esta mesa. Así que nada, nos encontramos con otros compañeros allá, de otras mesas, que también que fue importante encontrarnos, ¿no? Porque le estábamos dando un apoyo explícito a nuestro hoy gobernador, que yo creo que se habla de 40.000 personas, pero 40.000 personas dentro del predio, ¿no? Nosotros quedamos a más o menos a 3 kilómetros, con el colectivo a 3 kilómetros. Yo fui en el colectivo, a 3 kilómetros de la entrada del predio, de la UPCN, ¿no? Que en la localidad de Los Hornos. Y cuando estaba hablando el gobernador, seguía entrando gente y obviamente entraba y salía. Así que fue muy difícil de gente, pero bueno, había una base de entre 40 y 50 mil compañeros, de eso se habla. Fue impresionante, un acto, la verdad que nosotros estábamos esperando definiciones, en este acto, esperábamos las definiciones de Axel y vaya si las dio, ¿no? ¿Y qué definiciones te dejó? En ¿Qué una línea sensación? delgada que estamos en un momento, como lo decía él, que estábamos en un momento fundacional, y que nos poníamos en, ¿cómo es?, el movimiento, que fue así como arrancó el discurso, Axel, ¿no? Que estábamos en una etapa fundacional a este movimiento ¿cómo es?, que encabeza hoy, que no va a ser candidato, obviamente, porque le 2 años más de mandato luego de las elecciones, ¿no? A Axel, pero sí va. La figura iba a ser el que ordene todo esta estrategia electoral, que la planteó él mismo, la planteó como una misión para ir a buscar a esos lo que nosotros venimos hablando, los decepcionados de la política. Tenemos mucha gente desmoralizada, y cómo es. Y nosotros, en la tarea que hoy nos encomendó Axel, es salir a la calle, explicar y convencer, y hoy no nos queda otra que sumar, que es una tarea que empezó muchas, muchas, muchas semanas antes, pero como es, Axel fue el que nos dijo que a partir de ese momento, del día sábado, era el momento que teníamos que dejar todas las cuestiones personales de lado y hacer grande a este movimiento. Vos que sos un Nosotros. hombre que tiene muchos años en la política, que ya has sido concejal, que tenés, no sé la cantidad de actos que debés tener, pero no menos de un centenar, ¿cuál es esa estrategia política que definió Kicillof el sábado? ¿Hay posibilidades de una lista unida? ¿Se trabaja para eso? ¿Todo se encamina a la interna? ¿Con qué sensación te volviste vos? Yo la sensación. Primero, lo que en la línea de lo que decía Axel, ¿no? Y lo que nosotros venimos planteando, que el único adversario que tenemos es Milei, y está fuera, ¿no? No está dentro de nuestro movimiento. El movimiento, llamarlo el movimiento popular, el movimiento trabajadores, el movimiento peronista, como es, y llamó a toda esa militancia del movimiento nacional y popular a buscar a esos decepcionados, como te venía diciendo anteriormente. A los desmoralizados, y que esa motosierra no cruce la General Paz, ¿sí? La sensación que nos dejó hoy, en cualquiera de los escenarios, ¿sí? Sin Axel no hay posibilidades, y sin Cristina tampoco habría posibilidades, viendo las encuestas. Yo creo que todo se va a dar en un marco de unidad. Se Se termina está resolviendo trabajando, todo, digamos, para ir todos se está juntos. trabajando. Seguiría resolviendo. Nosotros somos militantes del campo popular. Como es, lo que nosotros tenemos, somos conscientes y sabemos muy bien que este modelo que consiste en unos pocos instrumentos, el planchar el dólar, reprimir los salarios, los ingresos, las jubilaciones, están destruyendo la inversión pública, aplicando tarifazo, abriendo la economía y desregulando los mercados. Y cuando andás en la calle, cuando hablás con los vecinos, que vos andás con la gente y eso, ¿qué sensación te quedás? ¿Es receptiva la gente de las propuestas que tienen, de la figura de Kicillof? ¿Cómo la ves en Cañuelas del vecino? Plenamente. Más allá de la decepción que tiene la gente, de las peleas que se vienen dando en estos últimos meses, porque eso no lo vamos a negar, hay una gran decepción, tanto de los jóvenes como de los adultos mayores y de la etapa media de la vida. Uh-huh. Hay una gran decepción por todas estas peleas internas. Mientras tanto, entre esas peleas internas, como es Milei, el gobierno de Milei, este gobierno que es un gobierno estafador, como es, viene ganando las pulseadas, como venía con los jubilados, con el Garras, hay un montón de temas. Lo que hoy nosotros observamos, lo que yo observo, que no son como en otras etapas de la política donde la gente participaba más, ¿sí? Uh-huh. Hay cierto odio visceral que se le tiene a parte del peronismo, incluso a Cristina. Cristina tiene un piso muy muy marcado y un techo muy marcado, ¿sí? ¿Sí? Sí, nosotros todavía a Cristina la queremos mucho por lo que fue, por lo que hizo, por la gran dirigente que fue, pero hoy nosotros estamos apostando todo a Axel. ¿Por qué? Porque Axel es una persona joven, es una figura que viene imponiendo un respeto en la política, que siempre está buscando un plan de unidad, como es. Lo que percibimos prácticamente de la gente es que hay un desasosiego, hay como es, una poca gana de participar. Por eso nosotros en estos próximos meses lo que vamos a tener que trabajar mucho en la calle y salir más fuertes que nunca, ¿no? Porque la posibilidad se plantea hoy. Más allá que Axel no sea el candidato, uh-huh, pero se está jugando una ficha muy fuerte que más allá que en cualquiera de los escenarios que Axel vaya solo o vaya acompañado de Cristina, si va acompañado de Cristina, creemos que la victoria la tenemos asegurada. En ese sí, marco, con los votos de Cristina, sí. Voto de Cristina. Te hago una pregunta, ¿sí? Mario, que sí. Mario, dale con Mario. Pablo, que se la hice a otros dirigentes de Movimiento Derecho al Futuro. Hay dos mesas en Cañuelas. ¿Se trabaja para unir las mesas? ¿No es necesario? ¿Pueden seguir trabajando cada una aportando lo suyo a la figura del gobernador? ¿O cómo se va a trabajar de acá al 7 de septiembre? Yo en la mesa soy un militante más. Si nosotros estamos abiertos a cualquier diálogo, es más, tanto Seba como Manu, Lucas, ellos siempre apostaron para la unidad. Inclusive hay fotos, actividades que las hemos hecho juntos. Nosotros cuando éramos jóvenes hemos cometido muchos errores, ¿sí? Pero hay momentos que ya estamos más grandes, somos muchos, mucho más grandes, lo que están ocupando los otros espacios, y por ahí la ímpetu también los quiere llevar a ocupar un lugar de relevancia. Hoy, fíjate que nosotros, Jorge, sí, si vos observás, nosotros no hablamos de candidatura, nosotros hablamos de proyectos, ¿sí? No tenemos un candidato definido, puede ser cualquiera el candidato en nuestra mesa. ¿Sí? Hoy nosotros cuando salimos a trabajar, inmediatamente que salimos a trabajar, es con Axel. Cañuelas con Axel. Y a nosotros nos encantaría, porque somos todos de sí, te gusta la contienda electoral, decís vos. ¿Cómo? Que a vos te gusta la contienda electoral como todos ustedes. Sí, obviamente, pero no nos vamos a pelear nunca. Uh-huh. Más allá que tengamos diferencias metodológicas, como yo la tuve con Gustavo, con Marisa no, pero sí con Gustavo la hemos tenido, y en el momento de desempolvar, hemos pegado un par de cachetazos. Los abrazos son siempre, porque siempre vos anteponés todo, siempre la unidad, ¿sí? Uh-huh. Y las necesidades de la gente. Y vaya si hemos resuelto muchísimas necesidades en Cañuelas, con este con el proyecto de Néstor, con el proyecto de Cristina, con el proyecto de Brasil, y con el proyecto que viene llevando el gobierno, pero el gobierno local, ¿no? Hoy Gustavo está muy marcado, su figura está muy marcada con Cristina, uh-huh. Eso lo sabemos todos. Nosotros tenemos una presencia muy fuerte con Axel, pero jamás, hasta el momento, no tuvimos ninguna... Por eso el escenario en Cañuelas, por ahí es más, no es tan complejo como en otros distritos. Es más tranquilo que en otros lados, ¿no? Es más tranquilo y podemos dialogar, y podemos dialogar con todos, inclusive con el otro día nos abrazamos con Mario Villar, él tiene ganas de ser con el candidato, me pareció por ahí... cada uno te pareció justo se cortó, Pablo. ¿Te pareció medio que...? Me parece medio apresurado. Cuando no había hablado, salir a hablar de candidatura, no te estoy hablando, no tampoco quiero decir egoísta, ¿no? Uh-huh. No, pero por ahí, bueno, quiere ser concejal, se apuró por ahí, pero bueno, es la estrategia de cada uno. Nosotros hoy estamos muy proyectados, muy visibilizados a construir la figura de Axel. ¿Quién va a ir abajo de Axel? ¿Quién va a poner Axel? No lo sabemos nosotros tampoco. Puede surgir una figura fuerte o puede surgir que nada va a ser nuestra responsabilidad que esa figura... de llevar la mayor cantidad de votos posible. Para un lado o para el otro, siempre ese concejal va a estar a disposición y de un proyecto de lo que venimos hablando nosotros, lo que venimos bregando nosotros hace más de 20 años en el campo nacional y popular. Siempre nuestros candidatos, nuestros concejales, siempre van a estar muy marcados en la presencia del campo nacional y popular. Pero no nos vamos a pelear con nadie. Nosotros vamos a construir, estamos muy... Así nos vamos a pelear, y vamos a marcar nuestra diferencia y vamos a dar nuestra vida, como es, por las prioridades que hacen el Consejo Liberante, los concejales de la oposición. Nos parece barbaridad. Y ahí tenemos que pelear. Ahora sí se está cortando mucho más, Pablo. Nos vamos a pelear siempre, ¿eh? Que se estaba cortando un poco más, decía. No, que nosotros en el campo nacional y popular no nos vamos a pelear con nada, vamos a discutir, sí, por cuestiones metodológicas, ¿sí? Uh-huh. Lo que nos puede separar, la metodología de trabajo, pero no la ideología, jamás.